¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés y esto es Comic Manía, regresando a todos ustedes este miércoles. Créanme, el día de hoy tenía mil y un cosas que hacer, pero afortunadamente pude evitar hacer cualquiera de ellas para estar aquí con ustedes un día más en este programa que se llama Comic Manía. El día de hoy sí traté de darme el tiempo, en verdad el tiempo necesario, para juntar todas las imágenes, empezar a tiempo, que es lo que estoy haciendo. Y hasta tuve chance de cambiar un poquito mi fondo. Porque antes en el otro cuarto, donde lo hacía, como que todo estaba muy blanco y todo se veía medio feo. Entonces aquí vamos a poner un poquito de luz. Creo que sí, va a ver mucho mejor todo. Y también tengo algunos postercitos más. Y como podrán ver aquí detrás de mí, está una pequeña parte de mi colección. Hay muchos más. Y para las personas que están interesadas, ya les dije, ya vendí toda mi colección. Se la vendí a Fernando Romero de Comics México. Hablen con él y eventualmente podrán conseguir todo lo que yo tenía. Porque yo sé que muchos de ustedes tienen como que huecos en su colección y estoy seguro que varios de los cómics que yo tengo podrán llenar varios de los huecos que ustedes tienen. Y también me gustaría decirles que hay algunas partes de mi colección con las que yo sí me voy a quedar. Obviamente no para yo tener eternamente, sino para venderlas por mi cuenta, porque tienen un valor mayor que lo que me iba a dar Fernando por ellas. Les voy a dar ahorita como una breve lista de más o menos lo que yo planeo vender por mi cuenta. Voy a poner las imágenes en la página de Comic Manía de Facebook, por si alguno de ustedes está interesado, porque me pueda contactar. Pero yo sé que muchos de ustedes son fans de Batman, El Regreso del Caballero Oscuro, The Dark Knight Returns. Tengo los cuatro números originales. Entonces, por si alguno de ustedes está interesado. También tengo Batman Killing Joke, primera impresión. Tengo también el hardcover. De hecho, tengo dos hardcovers, por eso voy a estar vendiendo uno. ¿Qué más tengo? Interesante, tengo Arkham Asylum, primera edición, obviamente. Un buen de cosas. Es una cantidad de cosas ridículas. Porque me la pasé comprando cómics por toda mi vida. Pero bueno, este no es un canal de ventas, es un canal de información. Nada más les quería decir eso por si alguno de ustedes está interesado. Contáctenme y podemos hacer este trato directo. Y eso vamos a evitar que tengan que ir a Comics México y de esa manera pues les pueden cobrar hasta más. Pero bueno, vamos a ya empezar de lleno con este programa. Espero que les guste el tema que he elegido el día de hoy. Como ustedes ya se podrán imaginar, el tema del día de hoy serán un grupo de personajes que a mí me encanta. Su nombre es los New Warriors. Sé que no todos ustedes son fans de ellos, pero el día de hoy nos toca hablar de los New Warriors, más que nada porque se acerca una serie de televisión con estos personajes, y siempre creo que es importante que antes de que empiecen a ver cualquier tipo de serie de televisión, tengan la información de qué sucedió en el cómic, para que de esa manera cuando vean la serie de televisión vean en qué le atinaron, en qué se perjudicaron, qué hicieron bien, qué hicieron mal, y de esa manera pueden ustedes tener una idea más completa de lo que está ocurriendo dentro de la serie. Como podrán ver, me pueden seguir a través de las redes sociales de este programa, que Facebook obviamente es Comic Manía MX, Twitter es arroba Comic Manía MX y como todos ustedes saben, este canal de YouTube es Comic Manía MX. Traté de hacer que todo sea igual para que no haya confusión y también me gustaría pedirle una disculpa a todas las personas que la semana pasada escribieron a través del chat de YouTube. Desafortunadamente, si me pongo a platicar con ustedes durante el programa, puedo perder mi tren de pensamiento. Entonces, como que sí se vuelve un poquito trabajoso retomarlo. Pero no se preocupen, trataré de estar un poquito más atento por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta en vivo. Se la podré contestar. Las personas de la semana pasada que me contactaron, les respondí todos al final del programa. Y algunos de ustedes tuvieron como que dudas, no tanto de lo que yo estaba hablando en ese momento, sino de cómics en general o de otros cómics. Y también me preguntaron cuándo iba a ser programas especiales de ciertos cómics. Ya tengo una lista de todos los programas que me han pedido y créanme tarde o temprano llegaré a ellos. Pero bueno, ya es tiempo de empezar con las noticias de esta semana. Como todos ustedes saben, la semana pasada, el jueves a la media, bueno, sería mejor dicho, el viernes a la medianoche, se estrenó la película de Black Panther, La Pantera Negra. La fui a ver, desafortunadamente no la pude ver cuando fue el preestreno a la medianoche del viernes, ya que desafortunadamente por cuestiones de gimnasio tengo que levantarme muy temprano, entonces no me puedo desvelar ya. Ya la fui a ver. No les voy a decir mucho porque de seguro hay dos o tres de ustedes que no la han visto y obviamente jamás diré algún spoiler en este programa. Mínimo no en la primera semana del estreno de una película. Me gustó, está bien hecha, cae en los mismos problemas, en la misma fórmula que tienen todas las películas de origen del universo Marvel. Si ven Iron Man, Capitán América, Ant-Man, Doctor Strange y Black Panther, son más o menos los mismos beats de los personajes, de cómo el personaje descubre sus poderes, empieza a utilizar sus poderes, modifica o adquiere su traje, se empieza a enfrentar contra un villano. Y claro, como en todas esas películas que yo mencioné, siempre el villano es el lado opuesto de él. A diferencia, esta película lo hace aún más obvio. Digamos, en Iron Man, pues teníamos a Stane y a Stark, que sí tenían cosas similares, pero por decir, uno era un genio y otro era no sé, ¿cómo se podría decir esto? Un empresario, no necesariamente un genio que roba la tecnología para poder enfrentarse contra Tony Stark. En el caso de Yellow Jacket, igual tenemos una persona que no es necesariamente un genio para todo lo que es la ciencia, que es el caso de ¿cómo se llama este personaje? Puede ser que se me olvide. Scott. Dios mío, ¿cómo se llama el personaje? Me cae tan mal ese personaje. Es que me gusta más Hank Pym. Pero bueno, el personaje de Ant-Man es. Dios mío, ¿cómo? No puede ser que se me. Es Scott Lang, perdón, se me pasó por un momento. En el caso de Scott Lang, no es un gran científico, pero utiliza un traje que le da a Hank Pym y su contraparte tienen los mismos poderes, nomás que tiene un traje más avanzado, porque obviamente él sí es una persona que está más involucrada dentro de la creación de Yellow Jacket. Pero al final del día es el héroe enfrentándose contra su lado opuesto, contra su lado oscuro, y más o menos sucede lo mismo aquí en Black Panther, y eso tiende a volverse muy aburrido. Me hubiera gustado más que el villano importante fuera Claw, porque entonces ya tenemos un hombre de la realeza, al nuevo rey de Wakanda, enfrentándose contra un mercenario. Entonces ya tienes como que dos diferentes ideales, dos ideas diferentes de qué es lo que quiere. Por decir, uno quiere ser un buen monarca y el otro nomás quiere dinero. Pero lo que termina sucediendo al hacer que Eric Killmonger sea el villano principal, y creo que no les revelo nada, eso ya todo el mundo lo sabía, son básicamente el mismo personaje, nomás que uno está listo a cruzar ciertas líneas que el otro no está listo para cruzarlas. Entonces se vuelve como que muy tedioso, y aburrido y repetitivo lo que están haciendo con las películas, al menos las primeras películas de donde presentan a los personajes en el universo Marvel. Quitando eso, se me hizo divertida, está muy bien hecha, buenos efectos especiales, muy buenos stunts, excelentes actuaciones, muy buena dirección de actores, no tanto la dirección de acción, pero sin duda la dirección de actores se me hizo genial. Ryan Coogler es muy buen director de actores, repito. Entonces, pues vayan a verla, les va a gustar, es muy palomera la película, muy divertida, a mí me gustó, y si quieren ya ver una reseña mucho más profunda ya con spoilers, de seguro este fin de semana saldrá la reseña en SDP Noticias que hago con mi buen amigo Pablo Harris. Ahí hablamos ya largo y tendido acerca de qué nos gustó y qué no nos gustó de la película de Black Panther. Obviamente estaré compartiendo el video con todos ustedes para que vean cuál es toda mi opinión. Y aquí tenemos nuestra primera pregunta de nuestro buen amigo Metal Man, que dice: buenas tardes, profesor Carlos, Joe y Moisés. Gusto de presenciar otro programa más, aunque yo creo que los New Warriors son un grupo interesante de superhéroes. Saludos de parte de Metal Man. Mi querido Metal Man, a mí me encantan los New Warriors. Desafortunadamente, como podrán ver, han tenido varios volúmenes, han tenido en total cinco volúmenes. Y para mis gustos, solo el primero fue el interesante. Hablaré más de esa versión del equipo que las otras, porque las otras no me gustaron tanto. También ya finalmente vi los 15 episodios que salieron de Star Trek Discovery. No se preocupen, no hablaré mucho de esta serie, ya que sé que de todos los escuchas de Comic Manía soy la única persona que le interesa Star Trek. He sido gran fan de la serie de Star Trek, la original. Me encanta cuando sale Mr. Spock, mejor dicho, oh, Live Long and Prosper. Me encanta esa serie. Y ya las demás series, tengo como odio-amor entre ellas, por decir, la próxima generación, Next Generation, me gustó. Los primeros capítulos, pues me empezó a aburrir. Nunca me gustó Deep Space Nine, Voyager, igual los primeros capítulos y después me aburrió. Enterprise, igual los primeros capítulos y me aburrió. Y esta es la primera serie que me he dado la tarea de ver todos y cada uno de los capítulos, porque yo tenía la idea de que iba de alguna manera entrelazarse con las películas, que en realidad las películas me han gustado muchísimo. Al principio tenía yo como que duda de si iban a estar buenas o no. Ya después de ver las tres películas múltiples veces llegué a la conclusión que no tienen mucho que ver con la serie de Star Trek de Gene Roddenberry, que son más películas de acción utilizando esos personajes, y ya cuando llegué a esa comprensión me gustaron más. Las disfruto muchísimo. Obviamente Star Trek Discovery no tiene nada que ver con las películas. Toma lugar 10 años antes de que el Capitán Kirk tome control del Enterprise, y además toma lugar en otra de las naves, no toma lugar en el Enterprise. Y debo decir que 15 capítulos fueron demasiados capítulos para la serie. Si hubieran sido solo 8, 10 tal vez, hubiera sido una serie mucho más, ¿cómo puedo decir esto? Más directa, y me hubiera gustado mucho más. Ya con 15 capítulos sí hubieron algunos momentos muertos. Hay muy buenos capítulos. Hay capítulos regulares y hay capítulos aburridísimos. Entonces es una serie que desafortunadamente está un poquito desbalanceada. Pero si son fans de las películas, si son fans de Star Trek, denle una oportunidad. Está muy bien actuada en general. Hay solo dos personajes que detesto. Pero afortunadamente uno de ellos desaparece de la serie al final. Entonces eso siempre es bueno. Y no les puedo revelar esto porque de seguro hay dos o tres de ustedes que sí son fans de Star Trek, lo dudo, pero de seguro hay dos o tres que sí. Y debo de decir que me encanta cómo terminó el capítulo 15, ya que me atrapó completamente para regresar a la segunda temporada. Espero que ya después de haber presentado a todos los personajes a través de esos 15 capítulos, en la segunda temporada todo vaya mucho mejor y mucho más rápido y sea todo más conciso y dinámico. A ver, tenemos otra pregunta que viene de Quique Reyes, que dice: no me gustó el tratamiento que le dieron a Ulises. Creo que se refiere a Ulises Claw de Black Panther. Pero la actuación de Andy Serkis me encantó. Gracias por el programa, señor Joey. No, es un placer hacerlo. Estoy de acuerdo en que me encantó la actuación de Claw. No me molestó lo que hacen con el personaje. Yo creo que funciona bastante bien dentro de la historia, dentro de la trama y dentro de lo que querían hacer. Ya empezaron a sacar los anuncios de Jessica Jones. Próximo mes, marzo 8, sale la segunda temporada. Debo decir que no fui gran fan de la primera temporada. Sentí que el personaje de Kilgrave era un excelente villano para dos o tres capítulos, pero no para los 13 capítulos que se aventó. Creo que sí llegó a tener muchos episodios de relleno esta serie. Por eso no me terminó encantando, pero todo lo que he visto hasta ahorita de la segunda temporada me llama mucho más la atención. Ya me está gustando Kristen Ritter como Jessica Jones, la estoy aceptando un poco más. Espero que hagan más con Trish, su mejor amiga, porque obviamente, como todos sabemos, en los cómics ella eventualmente será el personaje de Hellcat. Y mejor aún, Hellcat, su esposo en los cómics, es el hijo de Satanás. Entonces, bueno, no sé si adapten eso a Netflix, pero sería muy interesante si se atrevieran a hacerlo. Yo voy a estar ahí el marzo 8 viendo la serie, y afortunadamente, como ya me despidieron de la mole, yo sé que la mole medio se empalma con el estreno de esta segunda temporada, pero como ya me despidieron, pues no voy a estar en la mole, entonces voy a poder estar viendo los 13 capítulos de corridos y maratónicamente Jessica Jones para poder hablar largo y tendido acerca de esta serie. Y también estaría interesante si hiciera como que una visita acerca de quién es Jessica Jones, hablar de su serie Alias, que ya la leí toda y me gustó bastante, y su segunda serie que se llama The Pulse. Esa no la he terminado de leer y no es tan interesante, pero sin duda Alias es un cómic muy, muy, muy bueno. También hace unas semanas en la página de Facebook compartí esta imagen que son los nuevos cómics de DC, que se llama The DC New Age of Heroes. Y volví a decir algo que es algo que siempre digo de manera despectiva, pero yo no creo que muchos de ustedes lo entiendan, porque creo que para ustedes es un elogio en vez de un insulto. Y es que dije, los 90 regresan de nuevo en referencia a esta imagen, porque si en serio la ven, todos y cada uno de estos personajes que aparecen acá, no digo que son un plagio de los personajes de Image de los años 90, pero sin embargo se parecen mucho, tienen mucho de la esencia de esos personajes. Y cuando me refiero a eso, siempre es de una manera despectiva, porque ahorita les mostraré unas imágenes de los personajes de esas eras. Si ustedes los ven, carecen de personalidad, carecen de interés, o sea, no son llamativos. Visualmente te pueden jalar, pero ya cuando los vas conociendo son totalmente vacíos, ¿no? Tengo un amigo que siempre utilizaba la teoría, ¿no? De un pastel. Si solo te comes el betún del pastel, pues no te nutre, no te llena y eventualmente te vas a empalagar de tanto dulce. Es lo que más bonito se ve, pero sin embargo no te va a nutrir, no te va a llenar. Tienes que comerte el pastel, tienes que comerte la parte de pan, porque entonces de esa manera ya te vas a empezar a llenar. Y en el caso de los personajes de Marvel o DC, los buenos de Marvel o DC, como el Hombre Araña, Batman, Linterna Verde, Flash, los Hombres X, no solo se ven bonitos, además tienen más cosas que aportar, ¿no? Tienen personalidad, tienen carácter, tienen una razón de ser, un porqué. Si vemos a personajes como Magneto o Doctor Doom, que son villanos, son muy, muy, muy ricos y podemos sacar muchísimo de ellos. Y personajes que mucha gente había dado por perdido, como Squirrel Girl, véanla, ahorita ya tiene su propia serie de tan popular que se ha vuelto. Y sin embargo, veo estos héroes y me acuerdo que yo estaba leyendo los nombres de los héroes y no podía yo detectar quién era quién. Hagan este experimento, en verdad hagan ese este experimento. Agarren una imagen de la Liga de la Justicia con alguien que no sabe de cómics y díganle quién es Flecha Verde. Y les puedo garantizar que aunque sea su abuelita, va a poder apuntar a quién es Flecha Verde porque va a checar la imagen y va a notar que hay un hombre que está vestido todo de verde y tiene flechas. Y dirá, ah, pues él ha de ser Flecha Verde. Cuando si le preguntas a otra persona, oye, ¿quién es Linterna Verde? Pues va a buscar al personaje que está todo verde y tiene una linterna. Si dices, ¿quién es la Mujer Maravilla? Pues vas a ver a la mujer que se parece como una guerrera. Dudo que hasta una mamá que jamás ha leído un cómic en su vida vea a Satana, Black Canary y la Mujer Maravilla y crea que Black Canary o Satana es la Mujer Maravilla. Nomás de pura imagen puedes detectar quién es el personaje. Sin embargo, aquí empecé yo a ver. Y leía los nombres, que un personaje que se llama Sideways. Y digo, ¿quién va a ser Sideways? Después otro personaje que se llamaba el Silencer. Y digo, bueno, pues es que hay dos personajes con pistolas o tres. Entonces, ¿cuál de estos personajes es el Silencer? Y lo más triste es que ya cuando vas leyendo la reseña, o perdón, en la sinopsis de cada uno de los personajes, dices, ah, bueno, estos son los Cuatro Fantásticos, estos son los Hombres X, este es Hulk, este es el Hombre Araña, este es Punisher. O sea, literalmente están plagiando las personalidades o digamos las imágenes de los cómics de Marvel para hacer su nueva era de héroes. Entonces, para mis gustos, esto no es una nueva era de héroes, es un poquito de lo mismo. Nomás que agarraron a los héroes de Marvel, les cambiaron los trajes, los mandaron a DC y listo. O sea, si vemos el personaje gris que está aquí, es Hulk. No hay de otra, es Hulk. Y si DC ya tiene a un Hulk, Solomon Grundy, ¿para qué inventan a un Hulk? ¿No? Y le ponen, su nombre es Damage, o sea, daño. ¿Qué tan interesante es eso? Después tenemos dos versiones de los Cuatro Fantásticos. Los chicos que están adelante, que son los Challengers, que son básicamente los Cuatro Fantásticos sin poderes. Y de atrás de ellos están los Terrifics, que son básicamente los Cuatro Fantásticos con poderes. Es exactamente lo mismo. Y lo más triste es, y no estoy jugando. Si vemos a los héroes perdón, de Image, de los años 90, son perfectamente iguales, véanlos. Aquí es exactamente lo mismo y pasa lo mismo. Si yo le pregunto a alguien, oye, ¿quién es Mr. Majestic? Te puedo garantizar que nadie me va a poder apuntar dónde está Mr. Majestic o quién es Zelot. ¿No? No van a poder. Porque simple y sencillamente, o quién es Maul. ¿No? ¿Quién es ¿cómo se llama este otro personaje? Grifter. A menos que hayas leído los cómics, no vas a poder apuntar a ellos. ¿Quién es Battalion? Hagan el experimento, ninguno de ustedes va a poder. Y esto lo sé porque en algún momento hice el mismo experimento con un grupo de chicos en una convención de cómics. Les mostré una imagen de los héroes de Youngblood y les dije, ¿quién es Vogue? Y nadie me pudo decir. Dije, ¿quién es Photon? ¿Quién es Die Hard? Y no pudieron, ¿no? Doc Rocket, nadie me pudo decir quién era quién. ¿Quién es Troll? ¿No? No podían. Y no es culpa de ellos, es simple y sencillamente que tú ves estos personajes y carecen de personalidad, carecen de identidad. Y por eso amo tanto a los héroes de Marvel y DC. Los de Valiant también tienen mucha personalidad en algunos casos, pero simple y sencillamente los héroes de los 90s de Images eran patéticos y por eso los odio. Y aunque Alan Moore pudo hacer cosas brillantes con los Wildcats, con Spawn y con Supreme, eso es porque, bueno, es Alan Moore, ¿no? Creador de Watchmen, ¿qué esperábamos? Y finalmente, Marvel también está lanzando una nueva era en sus héroes que se llaman, ¿cómo se me olvida cómo se llama esta nueva? Ya no es Marvel Now, ya creo que es se me olvida cómo se llama esta nueva era. Déjenme ver si puedo encontrarla. Es que en realidad no tiene idea de todas las cosas que estuve viendo. Se llama Fresh Start, que básicamente significa un nuevo inicio, por decirlo de alguna manera. Entonces, estos héroes de Fresh Start, a mí lo que me encantó de esta imagen que nos muestran es que todas las veces anteriores, cada vez que Marvel nos mostraba como que una nueva era en sus héroes, cambiaban todo, ¿no? Teníamos a un Capitán América negro, que era Sam Wilson. Teníamos a una Thor mujer. Teníamos a Miles Morales, ¿no? Teníamos a todos estos personajes que eran versiones de diferente etnia, de diferente raza de héroes que ya conocíamos. Por decir, Hulk era asiático, era este chico Amadeus Cho. Y a mí lo que me encanta de esta nueva imagen es que después de tantos experimentos, de hecho, hasta en uno de esos de los experimentos, creo que fue en el ¿qué es All New, All Different Marvel, sacaron un personaje que jamás pensé verlo en su propio cómic, que es Red Wolf, un personaje que a mí me gusta, pero nunca sentí que era lo suficientemente popular para ser la estrella de su propio cómic. Y eso es porque es un indio americano, ¿no? Creo que es Apache o algo así. Y lo que más me gusta es que finalmente Marvel ya se dio cuenta que a nadie le interesa leer estas versiones de diferentes razas, de diferentes sexos, de diferentes etnias de sus héroes. Lo que ellos quieren leer es a Peter Parker como el Hombre Araña, quieren a Steve Rogers como el Capitán América, a T'Challa como The Black Panther. Quieren a los personajes en sus versiones originales, con sus trajes originales, o en el caso de Thor, lo más cercano que puedas tener a esos personajes. Estoy muy contento que Marvel ya se dio cuenta. Eso significa que próximamente podré volver a leer cómics de Marvel, eso, al menos eso espero. Y esperemos que igual DC se dé cuenta pronto, porque ya necesito leer cómics de DC otra vez. Necesito leer cómics de Batman otra vez, porque no he leído absolutamente nada de Batman en mucho tiempo y estoy así como que soy como un drogadicto que no se ha podido, que no ha podido tomar su droga en un rato. Y bueno, eso no tengo ni una imagen, y esto no tiene nada que ver con nada, nomás ahorita que estoy hablando de no leer cómics. Me he dado la tarea de leer algunos cómics, como sabrán, hace unas semanas hablé de Why the Last Man, me eché los 60 números de corrido y me divertí bastante, porque fue, finalmente leyendo cómics otra vez. Y lo que hice esta última semana fue leer todos los cómics que me faltaban de Astro City. Desafortunadamente no tengo una imagen, pero eventualmente hablaré de Astro City largo y tendido. Es una serie que tiene muchos altibajos, ya que Kurt Busiek es un excelente escritor, pero necesita tiempo y tranquilidad para en serio poder escribir a la mejor de sus capacidades. Y cuando ha tenido tiempo, ha escrito historias buenísimas de Astro City, pero no todas son geniales. Y lo mismo pasó con esta última serie de Astro City, que tendrá su final en el número 52. Hay números buenísimos y hay números regulares. Ninguno es malo, no más que regulares. La única serie que es mala de Astro City es la de Dark Age, que es así, no le entendí ni pies ni cabeza a ella, pero quitando todas las demás, siempre van entre buenas o fantásticas. Es una serie que les recomiendo muchísimo, especialmente la primera miniserie. Es muy fácil de encontrar, el TP lo pueden encontrar en cualquier parte, se llama Life in the Big City. Consíganlo, no se van a arrepentir. Y ahora sí, ya es tiempo de hablar del tema del día de hoy, que obviamente es los New Warriors. Pero antes de eso veo que tengo muchas preguntas. Nomás déjenme rápidamente contestar las preguntas y ahorita ya empezamos a hablar largo y tendido de los New Warriors. Amerak dice, no he visto Black Panther y la verdad no se me antoja mucho. Pero si la recomiendas, aunque sea como palomera, creo que le daré oportunidad. Meraki, te lo digo ahorita, si quieres espérate hasta el próximo fin de semana o este fin de semana que viene para que haya menos gente en la sala y no tengas la preocupación, porque en mi caso, obviamente la fui a ver el viernes en la segunda función del día. Y algo tiene el mexicano que siente la increíble necesidad de llegar tarde y mucha gente llegó media hora tarde a la función y está haciendo no solo todo el ruido posible para llegar, como ya están todos los asientos asignados, ya no tienen que andar preguntando, está bien este asiento, está bien este asiento, hay alguien en este asiento, hay alguien en este asiento, y ya pueden literalmente llegar y sentarse en su lugar. Pero como esta gente no tiene nada de cerebro, agarra su celular, prende la lamparita y está tratando de buscar su asiento entre todos los asientos y se volvió bastante, bastante molestoso. Entonces yo lo que te recomendaría es que te esperes un tiempo más a que la gente deje de ir a la película para que vayas a la película y la puedas ver tranquilamente. Cómprate tus palomitas. La película no es mala, sin embargo, no es tan magnífica y maravillosa como todo el mundo está diciendo. Yo creo que en su gran mayoría la razón por la que le están dando tan buenas reseñas es porque nadie quiere ser tachado de nadie quiere ser tachado de racista. Entonces prefieren decir que es magnífica y buenísima y la mejor película que jamás ha existido para que nadie diga, no, no, no, lo que pasa es que eres un racista. Pero bueno, véala a ver, pero no tengas expectativa muy alta. Víctor Gutiérrez dice saludos y dice a Víctor Gutiérrez también que me agrada bastante el nuevo formato de tu programa. Muchas gracias. En realidad, no fue como que idea mía, totalmente debo admitir. Yo jamás era mucho de ver programas por YouTube. De hecho, sentía que era como que, digamos, los canales de YouTube que habían, sentía que era para gente que no tiene nada mejor que hacer. Pero hace unos años me di la tarea de ver el canal de Retro Blasting, que me encanta porque se enfocan en cosas que a mí me encantan, que son caricaturas de los años 80 y juguetes de los años 80. Y las personas que están encargadas de ese canal son amigos míos, los tuve la oportunidad de conocerlas, tuve el placer y el honor de conocerlos cuando fui a Atlanta hace 2 años, o hace 3 años, mejor dicho. Y me cayeron súper, súper bien. Y ya me di la tarea de ver su canal y me encantó el formato y cómo lo hacen, nomás que ellos sí se sientan, editan y escriben y todo eso. Y también he visto otros canales como el de Nostalgia Critic, el de Cinema Snob, el de cuál otro, los chicos de Red Letter Media. Y dije, ya entendí cómo puedo yo adaptar lo que ellos hacen a lo que a mí me gusta hacer. Y llegué a la conclusión que sentarme a editar no es lo mío, nunca lo ha sido y nunca lo será. Sentarme a escribir y planear cómo será el programa tampoco es lo mío. Pero lo que me gustaba mucho hacer para las personas que tuvieron la oportunidad de verme hacerlo en persona o también lo pueden encontrar en YouTube, era ir a Fantástico y por 2 horas hablar de un tema en particular y tener las imágenes y no escribir nada porque las imágenes me iban a guiar a través de la historia y ya con solo ver las imágenes iba a poder yo avanzar sobre los puntos acerca de esos personajes. Y dije, oye, ¿qué tal si hago eso, lo uno con el programa y tan tan? No tengo que editar nada, sale todo en vivo. Y pues hasta ahorita está funcionando. Me tardé un poquito como que en encontrar el programa correcto que me permitiera hacer eso, pero yo creo que ya lo encontré. Yo creo que yo estoy muy contento con cómo lo estamos haciendo. Esperemos que ¿cómo se llama? A Lorna no le importa que lo siga haciendo, porque en serio prefiero hacerlo en mi casa que ir a la estación. No porque la estación esté muy lejos, sino porque siempre que voy es a la hora de alto tráfico y bueno, creo que todos sabemos qué pasa cuando es hora pico aquí en el DF. También aquí nos dice Metal Man, espero pueda ampliar el programa a través de YouTube. En realidad, pues creo que sería tarea de todos ustedes que me echen la mano. Yo hago lo posible por anunciarlo en mis redes sociales, pero sería genial si ustedes pueden compartirlo, recomendarlo con sus amigos. Digo, tal vez de esa manera consigamos un poquito más de audiencia. Yo creo que lo que voy a hacer es, me he estado concentrando mucho en hacer equipos. Ahorita también me voy a empezar a concentrar en hablar de ciertos autores para tratar de buscar gente que está interesada no solo en los equipos que a mí me gustan, sino como digamos en la carrera de ciertas personas que son muy importantes en el mundo del cómic, como obviamente Todd McFarlane o John Byrne Chris Claremont, y sin duda tengo que hablar, creo que va a ser la próxima semana, voy a hablar de Frank Miller, ya que Frank Miller está próximo a venir aquí a México, va a estar en La Mole, a leer un programa largo y tendido acerca de Frank Miller para que todos vean sus influencias, todos vean los cómics que ha escrito, para que cuando vayan con él a que les firme un cómic, les puedan decir, ah, este cómic me gusta por esto y esto y esto, este cómic lo escuché en Comic Manía, que estaban hablando de este cómic, porque yo no sabía que existía y bla, bla, bla. Ah, vamos a ver, dice Víctor Gutiérrez, a mí sí me gustó la película de Black Panther, pero sí creo que, que las calificaciones vienen por el miedo de ser juzgado como racista. Pues miren, nomás chequen lo que sucedió con los Ghostbusters versión femenina. Cada vez que algún crítico decía que la película apestaba, todo el mundo decía, lo que pasa es que eres antifeminista. Y no necesariamente tenías que ser antifeminista para que no te gustara esa película. La película era bastante malita. Bueno, en el caso aquí ya del tema de hoy, que son los New Warriors, es un equipo que a mí me encanta. Básicamente el equipo empezó como una versión de Marvel de los Teen Titans, que en ese momento los Teen Titans ya estaban en su decadencia, y estamos hablando de los años 90. Ya estaban en su decadencia, desafortunadamente, los Teen Titans. Los New Teen Titans, o los nuevos jóvenes titanes, tuvieron su más grande auge en el 84, 85, 86, cuando Mark Wolfman y George Pérez estaban a cargo de ese título. En el momento que George Pérez se fue y dejan solo a Mark Wolfman, el cómic empieza a caer, caer, caer, caer, caer. Y desafortunadamente, aunque tiene algunos altibajos por ahí, nunca se recupera al 100. Ya por los 90 era un mal chiste, o sea, ya no había nada que leer en ese título. Y es muy triste porque aparecen varios de mis personajes favoritos. Curiosamente, en el universo Marvel, si estoy en lo correcto, quitando el cómic de New Mutants, después X-Force y Generation X, no había un equipo de superhéroes juveniles que no estuviera conformado 100% por mutantes. La idea de los New Warriors fue buscar una agrupación o donde personajes que ya habían existido en el universo Marvel tuvieran un lugar donde pudieran ir, como fue el caso de Marvel Boy, después conocido como Justice, Speedball, Firestar, Nova y Namorita. El personaje nuevo aquí fue obviamente Night Thrasher. La primera aparición de estos personajes fue en este número 411 de The Mighty Thor. Como podrán ver, Thor se está enfrentando contra Juggernaut y arribita dice The Acts of Vengeance o los actos de venganza. Es muy importante hablar acerca de los actos de venganza, no porque sea una gran miniserie o en este caso un gran crossover, sino porque fue bastante divertido. Lo que termina sucediendo es que aquí tenemos un enfrentamiento de héroes del universo Marvel contra villanos con los que no se enfrentaban de manera regular. Como todos ustedes saben, el personaje de Juggernaut se enfrenta más que nada contra los hombres X. Una vez se enfrentó contra Spider-Man y creo que tal vez una vez por ahí, muy perdidamente, se peleó con Hulk. Una de las cosas de los personajes del universo Marvel, como la mayoría de ustedes ya saben, es que cada villano tiene un odio personal hacia el héroe con el que se enfrenta. En el caso de Doctor Doom, obviamente se enfrenta contra varios héroes del universo Marvel, pero le tiene un odio en particular a Reed Richards. En el caso de Juggernaut, su odio en particular es contra el profesor Xavier, Charles Xavier, su medio hermano. En el caso de Loki, obviamente, su riña es contra Thor. Entonces, en general, muchos de los villanos del universo Marvel se quedan con sus respectivos héroes. Y lo padre de Acts of Vengeance era ver a estos villanos enfrentarse contra héroes con los que no generalmente se enfrentaban. No tiene una miniserie en sí, nomás tenías que buscar todos los números que dijeran Acts of Vengeance y sabías que en ese momento que eran parte del crossover. No me compré todos los títulos, pero tengo la gran mayoría. Y me acuerdo que cuando compré este, me entusiasmé. No porque sea un particular buen número, sino porque salen dos personajes que me gustan mucho. Sale Marvel Boy, alias Vance Astrovic, que después se llamaría Justice. Terrible nombre. Siempre me ha gustado el personaje, por alguna razón u otra. Su traje es terrible, pero siempre me ha gustado el personaje. Cuando llegue a su ficha técnica, les explicaré por qué. Y Nova siempre se me hizo un personaje interesante, me gustaba su traje, me gustaba su casco. Y se me hizo llamativo el personaje. Y dije, pues, ¿por qué no? Salen esos dos personajes. Sale Namorita, que siempre se me hizo bastante sexy. Sale Firestar. Siempre fui fan de la serie de el Hombre Araña y los arañamigos, los Spider Friends. Entonces dije, hey, okay. Aquí le pusieron que el Hombre Araña y sus sorprendentes amigos. No tenía ningún problema con esa serie. Sabía más o menos quién era Speedball y tenía curiosidad de saber quién era Night Thrasher, que tiene un nombre terrible. Dije, pues sería interesante saber un poquito más de estos personajes. Ellos hacen su primera aparición aquí en la página final del 411 y ya hacen su debut superheroico ayudando a Thor contra Juggernaut en el 412. Aquí podemos ver quiénes eran los villanos que eran las cabezas maestras, los líderes durante Acts of Vengeance. Un personaje misterioso que más adelante descubriremos que es, spoiler, Loki. Junta a Red Skull, Kingpin, Doctor Doom, Mandarin, Magneto y The Wizard para que estos seis personajes planeen quién se va a pelear contra quién. Y por decir, cada uno de ellos tenía contactos con diferentes héroes, con villanos de menor categoría que mandaban a que se enfrentaran con los respectivos héroes. Después de todo, vemos que la razón por la que esto está ocurriendo es porque Loki siempre se arrepiente de que por culpa de él fueron creados los Vengadores. Entonces él junta y se ingenia todo este plan para que los villanos del universo Marvel finalmente maten a todos los héroes del universo Marvel y él ya se pueda sentir limpio de culpas de haber creado a la agrupación más poderosa del universo Marvel, que en este caso obviamente son los Avengers. La idea de este crossover fue de John Byrne, porque dijo que ya se había cansado que la mayoría de crossovers en el universo Marvel siempre involucraran a los X-Men. Aquí podemos ver algunas de los enfrentamientos que hubo durante los actos de venganza. Magneto contra el Hombre Araña. Ya se podrán imaginar quién ganó en esa pelea. Después tenemos a, chéquense esto, Punisher contra el Doctor Doom. Y nada más que nada menos, a Daredevil contra Ultron. Curiosamente, estas tres que les acabo de mostrar son tres de los mejores enfrentamientos, en serio. A pesar de que se ve que se van mucho de un lado a nivel poder, es muy padre ver cómo los héroes terminan ganando. Pero bueno, creo que, spoiler, los héroes ganan al final de cuentas. Finalmente, ahorita les déjenme checar aquí, tengo mis fechas. Julio de 1990 sale el primer número de New Warriors. Y debo decirles que fue una revelación. Afortunadamente, el que estaba a cargo de escribir en este caso era Fabian Nicieza. Fabian Nicieza empezó su carrera en Marvel, si estoy en lo correcto, no tomen nota, pero si estoy en lo correcto, él le echaba la mano a Rob Liefeld con los guiones de X-Force. Cuando Rob Liefeld se va, él se queda siendo el único en escritor de X-Force y lleva a X-Force hasta la estratosfera. Como que de alguna manera u otra, Fabian Nicieza entendía muy bien cómo trabajar a personajes juveniles. Y lo que hace con X-Force es bueno, pero lo que hace con New Warriors es fantástico. Había personajes que no estaban muy definidos, quiénes eran, cómo trabajaban, y él logra definirlos y darle como que un lugar a cada quien. En el caso, por decir, de Marvel Boy, él es el serio, el que quiere que todo funcione, el que le encanta ser superhéroe, el que vive para ser superhéroe. En el caso de Firestar, es la chica tímida que está tratando de aprender a ser una superheroína. En el caso de Namorita, es una mujer fuerte, independiente, que quiere demostrarle al mundo que no solo por ser la sobrina, perdón, la prima de Namor, merece ser tratada con respeto. Tenemos a Nova, que disfruta ser superhéroe, le encanta ser el más poderoso, disfruta ser como que es el más bravucón de todos. En el caso de Night Thrasher, es el ser misterioso, muy enojón, muy regañón, un excelente, excelente líder. Y Speedball es el gracioso del grupito. Y lo padre es que logran que que cada uno de los personajes defina su personalidad con acciones. No se paran en medio de la acción y dicen, oh, yo soy el serio, oh, yo soy la tímida, yo soy la independiente. No, no, no. Con las acciones de cada uno de ellos ves como quién es quién. Y eso fue algo que me encantó. Y más que nada también la interacción entre los personajes es genial. Por decir el romance que se empieza a lograr con Firestar y Marvel Boy, cómo todos odian a Speedball y constantemente le están diciendo a Night Thrasher que lo corra del equipo, él lo quiere correr del equipo. No va como al principio, no toma nada en serio porque nomás él quiere ser el barbujón, el fortachón, y poquito a poquito empieza a adquirir respeto por sí mismo, respeto por el equipo, respeto por sus compañeros. Es en verdad genial. A ver, aquí tenemos, creo que tengo algunas preguntas más. Sensual Valente dice: bienvenido a YouTube, Joey. Muchas gracias. Supongo que ya dice tu crítica de Black Panther. Pues sí, la di brevemente, mi querido Sensual Valente, pero próximamente estaré subiendo un video donde me explayaré un poco más. Dice: like, suscrito y notificaciones activadas. Muchas gracias. Y Maguek dice: saludos, saludos, mis queridos amigos. Gracias por estar conmigo un día más. Y lo que sí les puedo garantizar, esto sí es garantía, cada semana haré un programa. Entonces, mínimo tienen eso como que de ley. No, no voy a ser de esos canales que hace un programa y 6 semanas después saca el otro. No, este programa es semana con semana. Tienen mínimo esa garantía. Como podrán ver, aquí tienen su primera misión. Finalmente se unen y a mí me encanta. Mark Bagley es el dibujante y el arte de Mark Bagley me fascina. Yo sé que ustedes más que nada lo conocen como el dibujante de Amazing Spider-Man y de Ultimate Spider-Man, pero en verdad su trabajo empezó a volverse genial durante su run aquí en los New Warriors. De los New Warriors se volvió tan popular que lo llevaron a Amazing Spider-Man y eventualmente terminará en Ultimate Spider-Man. Me encanta lo que hace con todos los cuerpos, cómo dibuja los cuerpos, cómo dibuja los músculos y cómo poquito a poquito va rediseñando sutilmente cada uno de los trajes para que cada vez los personajes se vean mucho mejor. Y de hecho, el rediseño que le hace a Nova se me hace genial. Y como podrán ver, aquí es cuando se dan su nombre de los New Warriors. El que les pone el nombre, obviamente, es Speedball. Y pues, todos ponen su mano en el centro porque ya tuvieron su primera misión, funcionó su primera misión y de ahí se van para adelante a ser superhéroes. El líder, como les menciono, de esta agrupación es Night Thrasher. ¿Por qué Thrasher? En los años 90 pegaba mucho el montar patineta. Y cuando eras muy bueno para la patineta, eras un Thrasher. Y habían varias revistas que involucraban patinetas donde la palabra Thrasher, ya sea el título de la revista, o así le decían a las personas que trabajaban mejor el arte de montar patineta. Entonces el personaje de Night Thrasher es, no sé, el montador de patineta nocturno, así sería su traducción. Es básicamente Batman, o sea, no hay otra manera de verlo, el personaje literalmente es Batman. Sus padres fueron asesinados cuando él era muy joven, él ve el asesinato de sus padres. Él es un niño multimillonario. ¿Cómo se llama? Una compañía multimillonaria donde él hereda millones y millones y millones de dólares después de la muerte de sus padres. Entrena su cuerpo, y su mente para ser el mejor vigilante de todos. A diferencia de Batman, él está listo para matar. A diferencia de Batman, él es mucho más violento contra los villanos, y no solo contra los villanos, hasta a sus compañeros. Es demasiado serio, ha vivido muchas tragedias, no solo la tragedia de la muerte de sus padres, sino también en sus primeros momentos cuando estaba intentando ser un vigilante. Su novia recibe un disparo que le fractura su espina dorsal y la niña queda inválida. Más adelante hablaré de ella porque ella tiene poderes. Y eventualmente será parte de los New Warriors. Y lo más curioso es que el personaje fue presentado de esa manera. Literalmente Batman, que en vez de tener a solo Alfred, tenía a estos dos personajes, a Andrew Cord y a Ty. Básicamente era su entrenador y chofer guardaespaldas. Y ¿cómo se podría decir esto? La señora que cuida la casa era básicamente Alfred y Leslie Tompkins. Nomás que era. Aquí casi no se nota, pero Andrew Cord es negro y Ty es vietnamita. Y ellos son los que checan el entrenamiento de él, le crean su armamento y lo convencen de hacer un equipo llamado los New Warriors para enfrentarse hacia las personas que tomaron la vida de sus padres. Más adelante descubriremos que todo esto es un truco, porque los personajes fueron inventados por Tom DeFalco. Y es ridículo este origen. Es básicamente un joven Batman. Y lo padre de fe veniciosa es que por mucho tiempo mantiene este origen y poquito a poquito empezamos a ver que hay cosas escondidas detrás y que en realidad la persona que mata a los padres de Dwayne Taylor enfrente de él cuando es a un niño de 10, 12 años es su entrenador, guardaespaldas y en chofer, Andrew Cord. Andrew mató a estas personas y la razón por la que él no lo recuerda es porque Ty tiene poderes, poderes mágicos. De hecho, ella es una como bruja que puede manejar ciertas energías de una manera para crear magia. Y ella es la que estaba como que a cargo de todo, de borrarle su memoria, de unir, de hacer que él una a los New Warriors, porque ella quería adquirir poder supremo y necesitaba sacrificar a cierto número de personas para que al sacrificarlas ella pudiera adquirir poder originalmente. Todo esto tenía que ver con de cuando Andrew Cord, el papá de Night Thrasher y un grupo de otras personas estaban en Vietnam y conocen a Tai. Ella los casa a todos ellos con unas chicas vietnamitas para que los hijos que ellos tengan superpoderes y después más adelante ella los pueda sacrificar para adquirir poder supremo. No le salió esto, su plan como ella se imaginaba y por eso tuvieron que juntar a los New Warriors. Créanme, es un poquito involucrado, pero funciona bastante, bastante bien. Son muchas, muchas sorpresas y todo tiene como que final a en el número 25 de los New Warriors. Y créanme, vale la pena. Trataron de hacer que el personaje de Night Thrasher fuera un poquito más popular y por eso le dieron su miniserie llamada Four Control. Funciona bastante bien, es básicamente él descubriendo que hay cierta corrupción en su corporación y tiene que limpiar la corrupción de su corporación. Funciona la miniserie, pero en realidad, si no la leen, no se van a perder de gran cosa. Y después le dieron su serie regular, igual llamada Night Thrasher, donde le cambian su casco para que se vea la parte inferior de su rostro y podemos ver que es un hombre negro el que se encuentra dentro del traje de Night Thrasher. No es nada buena esta serie, en realidad. Leí los primeros números y quitando los números donde se ata con la historia de lo que está sucediendo en New Warriors, en realidad no es muy buen cómic. Y curiosamente, eso no tiene que ver con nada, pero James Owsley, no, no, fue James, no, fue Dwayne McDuffie, perdón. Dwayne McDuffie, que es un escritor negro que trabajaba para Marvel en ese entonces, se quejaba amargamente de que el personaje de Night Thrasher tuviera poderes de ser muy bueno en la patineta, porque había otro personaje que se enfrentaba contra el Hombre Araña, llamado The Rocket Racer, que también era un hombre negro que montaba patineta. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Se me hace ridículo que los dos personajes importantes o los dos personajes emblemáticos de uno que aparece en el Hombre Araña y otro que está apareciendo en New Warriors sean hombres negros que su hobby sea montar patineta, como que se le hacía ridículo. Yo en realidad siento que se lo estaba tomando muy a pecho, pero en realidad eso es lo que pasa con los escritores negros que trabajaban para Marvel entre los 70s, 80s y 90s. Todo lo tomaban de manera agresiva, todo les enojaba. El mejor momento de Night Thrasher fue cuando se enfrenta contra Punisher, que fue, aquí es el número 6 de los New Warriors. Bueno, por eso les puse la imagen para que puedan encontrarlo rápidamente. Son dos números, si estoy en lo correcto. Y son buenísimos, porque en realidad ahí ves el nivel de entrenamiento y de lo que es capaz de hacer Night Thrasher contra un oponente bastante implacable, que obviamente es Punisher. Y lo más curioso es que ambos están buscando venganza, ¿no? Porque alguien mató a sus familiares tiempo atrás. Y te muestra en qué los personajes son parecidos y en qué los personajes son diferentes. También tenemos a Nova. Nova, su nombre real es Richard Rider. Ese es su traje original, de su serie original, a finales de los años 70. Cuando él fue parte de los New Warriors al inicio, como podrán ver, hay un cambio de traje. Y la razón es porque en su serie original, The Man Called Nova, al final de la serie, él pierde todos sus poderes y se vuelve un humano normal. Les voy a contar un poquito acerca del origen de él y díganme si se les hace conocido. En el planeta Xandar hay un grupo de personas que se dedican a traer la justicia a toda la galaxia y se llaman los Nova Corps o el cuerpo de Novas. Entonces lo que hacen cuando uno de esos novas, que tienen poderes para volar, lanzar rayos, invulnerabilidad y superfuerza, cuando uno de ellos va a morir, o siente que va a morir, transfiere la energía de su cuerpo a otra persona para que esta persona se vuelva el nuevo Nova. Roman Day era un miembro de los Nova Corps que estaba volando cerca de la Tierra, está a punto de morir, transfiere sus poderes al cuerpo del joven Richard Rider y Richard Rider se vuelve el nuevo Nova. Originalmente él creía que nomás adquirió esos poderes y podía hacer lo que él quisiera con ellos, hasta que un grupo de personas de Xandar vienen a la Tierra y le explican que él al adquirir los poderes ahora ya es parte de esta corporación y tiene que trabajar con ellos. Esto al principio no le interesa, hasta que descubre que él tiene que ya no puede seguir estando en la Tierra, tiene que irse a Xandar y ser Nova en Xandar o tendrá que obviamente dar sus poderes. Él decide quedarse con su familia, entrega sus poderes y pierde sus poderes. Entonces, cuando lo va a buscar Night Thrasher, es el primer recluta de Night Thrasher, no tiene poderes y decide Night Thrasher que la mejor manera de reiniciar sus poderes, si es que todavía los tiene, es lanzarlo del techo de un quinto piso y lo lanza del quinto piso, está a punto de estrellarse contra el suelo y ahí sus poderes arrancan y descubre que no los había perdido, nomás se habían apagado, ¿no? Las personas de los Nova Corps nomás le habían apagado sus poderes. Y lo que termina sucediendo es que le dice muchas gracias por regresar mis poderes y Night Thrasher le dice en realidad no sabía si iban a regresar o no, pero sentí que esto podía ayudarte a que regresen. O sea, Night Thrasher está listo para todo con tal de lograr sus cometidos. No le importa si tiene que matar a alguien, aunque sea una persona buena. Obviamente, como no es ya miembro de los Nova Corps, en vez de utilizar el traje que es emblemático de un Nova Corps, utiliza este traje modificado. Y de hecho, por un tiempo le querían poner el nombre de Kid Nova, el chico Nova. Y él siempre se opuso a eso, siempre se trató de llamar Nova. Y poquito a poquito el traje se empieza a modificar, hasta que finalmente, después de este arco llamado Forever Yesterday, vuelve a utilizar el traje de los Nova Corps y se rehúsa a quitárselo porque dice que en el momento que él más fue feliz fue cuando fue parte de una corporación, cuando fue parte de una agrupación más grande, más poderosa y con más significado que él. Forever Yesterday es una serie un poquito confusa porque involucra en viajes en el tiempo, pero básicamente un villano de Nova llamado la Esfinge o The Sphinx ha sido vencido. La persona que en algún momento fue su amante resucita en un cuerpo moderno utilizando una gema que poseía la Esfinge. Ella toma esa gema y puede modificar cosas del pasado. Y al modificar ciertas cosas del pasado hace que el presente sea diferente. Entonces, en Forever Yesterday vemos un presente donde Egipto ha conquistado y colonizado todo el hemisferio oeste y este. Y en los Estados Unidos es un lugar donde la regla o la ley está regida por personas egipcias. Y uno de los pocos héroes que es parte ¿cómo se llama? De los héroes permitidos es Nova. Si ustedes pueden checar ahí atrás, el traje de Iron Man es diferente. Capitán América es un hombre negro. Y en el caso de Thor, no es Thor, sino es Horus, que es un dios egipto. Bueno. Después ya cuando todo regresa a su normalidad, es cuando el traje continúa estando con él y él decide que el traje siempre lo va a tener. Dato curioso para todas las personas que vieron ¿cómo se llama? Black Panther. Uno de los primeros superhéroes que podía hacer que su traje nomás apareciera de la nada era el traje ultra tecnológico de nuestro buen amigo Nova. Bueno, el siguiente personaje que recluta Night Thrasher es Firestar, todos la conocemos, es Angelica Jones. Sus poderes es lanzar fuego, pero si en serio te pones a hablar un poquito más de ella, su poder mutante no es literalmente causar fuego, como es el caso de Johnny Storm. Ella maneja microondas, ella puede crear calor extremo, pero no necesariamente necesita crear flamas. Esa es la diferencia del poder entre Johnny Storm y Firestar. El personaje, obviamente, como todos ustedes saben, fue creado para la serie de Spider-Man y sus sorprendentes amigos. Originalmente, la agrupación en esta caricatura iba a ser Iceman, Spider-Man y Johnny Storm, la Antorcha Humana, pero no tenía en ese momento Marvel los derechos para dar la de la Antorcha Humana porque había vendido, vendido la licencia a otras personas. Entonces tuvieron que crear un personaje nuevo para ser parte de esa agrupación y por eso crearon a Firestar, que creo que funciona bastante bien porque así tienes a una mujer dentro de una agrupación. En cambio, si hubieran sido tres hombres, hubiera sido un poquito, creo que, aburrido. Las caricaturas las he visto en mil veces, me encantan. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de verlas, pero yo en particular soy fan. Eventualmente dijeron que el personaje ya era lo suficientemente popular para ser parte del universo Marvel. Le dan su miniserie, donde ella descubre sus poderes mutantes. La recluta Emma Frost para ser parte de su academia. Se vuelve parte de los Hellions por un rato. Eventualmente abandona a los Hellions, pero en vez de irse con los hombres X, se regresa a su casa y después es reclutada por Dwayne Taylor para ser parte de los New Warriors. Su mejor momento para mí, al menos, es cuando en el número 26, después de que accidentalmente, les juro, accidentalmente, Marvel Boy, Vance Astrovich, mata a su padre, es llevado a la cárcel. Ella no lo permite y le pide a sus amigos de los New Warriors que lo liberen de ¿cómo se llama? Del auto, ¿cómo se llama? De la camioneta que lo está llevando a la prisión. Ella lo libera y le confiesa su amor. Él le dice, yo también te amo, y se besan. Y ese es un libro bastante, bastante romántico, porque a través de estos 25 números anteriores habíamos visto cómo crecía esta amistad y se transformaba poco a poco a un romance, y el romance se volvió una de las cosas más hermosas que jamás he leído en cómics. Y antes de seguir con esto, vamos a ver si tenemos algún sí, creo que tenemos alguna pregunta por acá. Y dice aquí Carlos Alberto Moreno, dice, hola compañero, saludos desde Colombia, ¿cómo estás compañero? Sensual Valente dice, si llegas a hablar de Archie, Ghost Rider o Aquaman Rebirth, me llamas porque es lo que leo en la actualidad. Ok, curiosamente Archie lo leí, como es Mark Waid, empezó bastante, bastante bien. Ghost Rider no lo he leído y Aquaman Rebirth le tengo ganas. Speedball, el mejor superhéroe del mundo mundial. Hashtag Penance. Voy a hablar de Penance en un ratito, no se preocupen. También Carlos Alberto me dice, me gustaría proponer un tema Apocalypse. Hace bastante tiempo que le perdí la pista a este personaje. Me gustaría saber qué ha pasado con él. Claro, sí, con mucho gusto lo pondré en la lista. Sensual Valente también dice, lo último que supe de Apocalypse es que tuvo un evento hace como 2 años. Ok. Y Ulisen dice, yo vi una pregunta. ¿Hay un término para referirse a cuando se puede definir con solo una palabra una película? Y con eso saber de qué trata la trama, no recuerdo si lo dijiste tú o un invitado. Lo dijo un invitado, seguro lo dijo Gustavo Martínez, porque él estudió comunicación en la universidad y tomó una clase de apreciación de cine. Y sí, él estaba como que estaba mucho más adentrado, pero sí, supuestamente debe... Hay una palabra que describe, que creo que cuando dices cuál fue el tema. Y cuando dices cuál fue el tema, es muy diferente decir cuál es la trama. La trama es ya especificar la sinopsis. Pasa esto, después pasa esto, después pasa esto, después pasa eso. Cuando dices cuál fue el tema, dices, bueno, se trató de la avaricia, se trató del odio, se trató del amor, se trató del romance. No sé, como que ya estamos hablando del tema de la película, de qué se trató. Por decir en una cosa muy fácil, Batman inicia, o Batman Begins, el tema es el miedo. ¿Y cómo lo sabes? Porque los personajes mencionan la palabra miedo o dicen la palabra miedo o 20 veces durante la película. Igual en el caso de Dark Knight Returns, el tema es caos o control contra el caos. Porque un personaje sin duda representa el control, otro personaje representa el caos y hay un personaje que tiene mitad de ambos. Entonces así es como más o menos puedes checar. Y sí, es cuando se le dice el tema. ¿Cuál fue el tema de la película? El siguiente personaje del que vamos a hablar es Vance Astrovich. Él es un chico que tiene poderes mutantes. Su poder es la telequinesis. Tiene un traje bastante feo. Y tiene una historia súper, súper complicada. Resulta que él, en un futuro, iba a querer ser astronauta. Se iba a meter en una nave espacial iba a viajar a Alpha Centauri, que está a 1000 años luz de la Tierra. Al finalmente llegar, la única razón por la que iba a poder estar vivo es porque se mantenía congelado en esa cápsula y se despertaba regularmente y tenía que utilizar un traje especial porque su piel, después de tantos años de congelarse y descongelarse, estaba muy dañada. Cuando finalmente llega a Alpha Centauri, descubre que ya se inventó las naves que viajan más rápido que la velocidad de la luz, entonces su experimento de ir a velocidad normal fue totalmente para nada. Y ya cuando llega, viene una invasión de unos extraterrestres llamados los Badum. Él se junta con una persona que vive en Alpha Centauri llamada Yondu y juntos forman a los Guardianes de la Galaxia. Estos son los Guardianes de la Galaxia original: Vance Astro, Martinex, Charlie 27, Starhawk, que fue uno de los primeros reclutas, y Yondu. En una misión, estos personajes van al pasado. Y Vance Astro quiere decirle a su joven yo que no se meta a esa nave espacial porque va a perder 1000 años de su vida y en realidad no le van a servir para nada. En el momento que él va a ver a su yo del pasado, los poderes mutantes que él adquiere a través de 1000 años de estar durmiendo y despertando le aparecen de inmediato a Vance Astro. El niño, toda su vida, ha querido ser superhéroe. En el momento que sus poderes telequinéticos aparecen, gracias a su visita de su yo futuro, cuando su yo futuro regresa al futuro, él utiliza una versión de su traje para primero volverse luchador, aunque no lo crean, sí. Había en un grupo de luchadores llamada The Unlimited Class Wrestling Federation, donde la Mole era uno de los luchadores. Y él se hace este traje, utiliza sus poderes telequinéticos para ser parte de esta federación de luchadores. Lo hace por muy poco tiempo y después él desaparece de los cómics por un buen rato, hasta que finalmente es reclutado por los New Warriors. Aquí es el número donde yo les menciono que tiene un enfrentamiento con su papá, porque su papá era muy golpeador, su papá no quería que él fuera mutante ni que fuera superhéroe, y constantemente le está pegando y en un momento él pierde el control. Y sin querer, utilizando sus poderes, mata a su papá, termina en la cárcel, y cuando sale de la cárcel, regresa a ser parte de los New Warriors. Eventualmente, mucho tiempo adelante, él será parte de los Avengers. Esta fue una de las agrupaciones de los Avengers que más me gustó, porque estaba a cargo de Kurt Busiek como escritor y George Pérez como dibujante. Si no han leído esta época de los Avengers, se la recomiendo muchísimo. Hay por del 90 y 8, 99 cuando sale esta serie, es el volumen 3, lo pueden reconocer porque obviamente el arte de George Pérez es inolvidable, les recomiendo si pueden conseguir los TPs, consíganlos, son muy muy buenas las series. Los personajes nuevos que presentan, como Triatlón y Silverclaw, no son grandes personajes, pero lo que hace con los personajes preestablecidos como Wonder Man, Scarlet Witch, Miss Marvel, etcétera, hace cosas fascinantes y me encanta que meta esos dos personajes a Justice, Marvel Boy eventualmente se llamará Justice, y a Firestar dentro del grupo. Originalmente ellos dos nomás fueron a acompañar a su amigo Rage, porque Rage en su momento fue parte de los Vengadores, pero después de tener una aventura con los Avengers ven el nivel de dedicación, de poder y de amor que le tienen estos chicos a hacer la justicia que eventualmente los meten al equipo. Pero desafortunadamente, el rediseño de trajes que George Pérez le hace a los dos, tanto a Firestar como a Justice, son horribles, como lo podrán notar. Y más adelante, desafortunadamente, en este cómic de I Heart Marvel, Masked Intentions, hay dos historias de amor. Una historia es con Justice y con Firestar, y la otra es con Squirrel Girl, o la chica ardilla, y Speedball. Y lo bonito de la historia de Speedball y Squirrel Girl, que es la primera vez que se dan un beso, porque ella es gran fan de Speedball. Y tristemente aquí es un cómic escrito por Femi Nicieza, que él fue el iniciador de este romance entre Firestar y Marvel Boy. Y desafortunadamente aquí es donde ellos dejan de ser pareja. Y Firestar se va a hacer parte de este grupo de Marvel Divas, donde está en Fotón, o Pulsar, o como le quieran llamar al personaje que antes era conocido como Capitán Marvel. Su nombre es Monica Rambeau. Obviamente Hellcat, que les menciono que próximamente estará apareciendo en Jessica Jones. Y sin duda Black Cat, alias Felicia Hardy, la mejor, la exnovia del el Hombre Araña. Básicamente lo que era el cómic de Marvel Divas, nunca lo leí, pero sí, según yo entiendo, era la versión de Marvel de Sex and the City. Entonces, si alguno de ustedes es fan de Sex and the City, lean este cómic. O si tienen novia que era fan de Sex and the City, regálenle este cómic. Y nuestro buen amigo Marvel Boy, alias Justice, se vuelve parte de los maestros de los Avengers en The Initiative. Como todos ustedes recordarán, después de la Civil War, se abre un campo, el campo Hammond. Y ahí es donde van a entrenar a los héroes del futuro. Y entonces varios héroes se dan su tiempo ahí para ayudar a estos chicos a volverse héroes, estos chicos que no tienen experiencia a volverse héroes. Y como de alguna manera u otra, desafortunadamente los causantes de lo que ocurre en la Civil War fue la tercera versión de los New Warriors, Marvel Boy decide ser parte de este equipo de maestros en The Initiative. Más que nada para limpiar la culpa de los New Warriors y demostrar que no todos los New Warriors son niños sin entrenamiento. La primera vez que se enfrentan o que hacen equipo los personajes de los New Warriors, como podemos ver en New Warriors número 1, es contra Terax, que fue un heraldo de Galactus. Todos pensábamos que él había muerto en este número de los Cuatro Fantásticos. Pero curiosamente, a través de unas coincidencias muy interesantes, que yo a lo mejor les recomiendo que lean los cómics, a menos a que se los cuente yo, regresa a la vida Terax y así es como se enfrenta contra estos chicos. Y durante este enfrentamiento es cuando los últimos dos reclutas de los New Warriors entran al equipo. Namorita, que como he mencionado antes, es la prima de Namor. Más adelante descubrimos que no necesariamente es una mujer atlanteana nacida de la manera común, sino que ella es el clon de su, entre comillas, madre. En los años 40, después de que crearon a Namor, crearon a su prima, Namora. ¿Okay? Y lo que sabíamos es que Namora eventualmente se pierde, o sea, se muere, lo que sea, pero antes de morir dio a luz a Namorita. Pero lo que descubrimos es que Namora era infértil. Entonces, en vez de dar a luz, pidió que clonaran una niña, o digamos que la clonaran a ella para que ella pudiera tener una hija, y tiene a Namorita, pero no es su hija tal cual, es un clon de ella. Desafortunadamente, los clones no son compatibles con la genética atlantiana, entonces se empieza a modificar, se empieza a modificar, se empieza a modificar y se transforma en una mujer con tez caucásica, con tez blanca, a una atlanteana con tez azul. Y sus ojos le cambian y sus ojos quedan totalmente negros, como una atlanteana 100%, y cambia su nombre de Namorita a Quimera. ¿Okay? Y su mejor momento es aquí cuando se enfrenta contra el personaje llamado Sea Urchin, porque él agarra y la descalabra, la destroza, ella se super enoja, se pone una armadura para cubrir todas sus heridas y sus huesos rotos, se vuelve a enfrentar contra él y lo destroza. Es un excelente cómic donde te define cómo es el personaje de Namorita, después Quimera, y también lo que más me gusta más adelante, cuando ella se está tornando azul y todo eso, se enamora de Nova, y nunca pensábamos que Nova iba a tomar a una mujer en serio, pero la que lo logra domar fue Namorita. Y el último recluta del equipo, que igual no estaba planeado en reclutarlo, pero durante esta primera pelea contra Terax se unió al equipo, fue Speedball. Speedball, es un personaje muy curioso. Porque básicamente es el Hombre Araña de finales de los años 80, tal cual. De hecho, hasta el dibujante de su cómic era Steve Ditko, el co-creador del Hombre Araña. El personaje es básicamente el Hombre Araña, es un chavito de la universidad. Su papá es, creo que si estoy en lo correcto, su papá es abogado y su mamá es actriz. Les va muy bien, tienen muchísimo dinero, pero sus papás lo quieren mucho, pero no tienen mucha atención con él. Porque obviamente su mamá está. Es que no recuerdo si es al revés. Si la mamá es la actriz o la abogada. Déjenme checar ese dato porque pues, no quiero darles un dato erróneo. Pero la idea es que el personaje es totalmente diferente al Hombre Araña en el aspecto de que viene de una familia pudiente, pero desafortunadamente sus papás no le hacen mucho caso porque están muy ocupados con sus respectivas carreras. Vamos a ver. Sí, su mamá es una actriz y el papá es abogado, si estoy en lo correcto. Entonces, él está en la escuela, están haciendo un experimento de energía cinética. Este experimento le golpea a él y le da la habilidad de rebotar. A nadie le gustó el personaje en Marvel, pero desafortunadamente ya lo habían creado porque le dieron a Jim Shooter la tarea de crear nuevos superhéroes para el 25 aniversario de Marvel, que fue cuando él creó al nuevo universo. Le dieron una cantidad de dinero y después de varios meses, el único personaje nuevo que habían sacado para este nuevo universo fue Speedball. Pero decidieron que el personaje simple y sencillamente no encajaba con la idea que tenía Jim Shooter del nuevo universo. Entonces decidieron ponerlo a un lado. Pero como ya habían escrito el cómic, el primer guión, decidieron dárselo a Steve Ditko y darle un cómic al personaje a ver si funcionaba. Desafortunadamente no funcionó porque el personaje no era muy interesante. Era divertido, sí, pero no era muy interesante. Y desafortunadamente para ese entonces, aunque Steve Ditko siempre fue un brillante dibujante, ya para los años 80 se había perdido un poquito de su talento, o sea, como que ya se había cansado su trabajo. Si ustedes ven lo que hizo con Rom, lo que hizo con Speedball, ya su trabajo no se veía tan bonito como al inicio de los años 60 con el Hombre Araña y con Doctor Strange. Entonces fue desafortunado y el personaje desapareció después de haber aparecido en su propio título, después de que el título fue cancelado y eventualmente aparecerá en los New Warriors. Y creo que es un momento más importante, si le podemos decir eso, porque dentro del cómic de los New Warriors nunca tuvo como que un cómic emblemático o un número emblemático de él. Siempre era como el gracioso, el buena onda, el bonachón, el amistoso, pero nunca tuvo un momento específico hasta que llega, obviamente, Civil War número uno. Y su equipo de ese momento de los New Warriors son los causantes de una explosión que ocurre en Stamford, Connecticut, que da inicio a la Civil War. Y obviamente ese fue como que el momento clave de Speedball. En el caso de los New Warriors, pues se enfrentaron contra varios villanos interesantes, como fue el caso de Matt Thinker, el pensador loco, es un villano de los Cuatro Fantásticos y nunca lo habían usado muy interesante en otros títulos. Sin embargo, aquí lo utilizan bastante bien porque es contra el villano con el que se enfrentan en el segundo número. Y lo que termina pasando es que definen los poderes y capacidades de cada uno de los héroes dentro de este primer número y te lo hacen con la justificación de que se están peleando contra un villano. Y dentro de este pleito, este enfrentamiento contra el villano, se van identificando las personalidades, caracteres, ambiciones. Y poderes y capacidades y habilidades de cada uno de los personajes. Y me gustó mucho cómo le dieron ese giro de que nos contaron mucho de los personajes dentro de la historia. También, obviamente, hay un enfrentamiento contra Emma Frost y los Hellions, que es otra agrupación de jóvenes. Obviamente, la entrada para que aparezca Emma Frost y los Hellions es porque ellos van a buscar a Firestar, porque en el momento que la entrena Emma Frost, cree que es su propiedad, porque así es Emma Frost, y aquí es donde se enfrentan en este arco algo confuso que involucra viajes en el tiempo. Se enfrentan contra la segunda esfinge. El esfinge original era un hombre. La segunda esfinge es esta mujer que es su amante reencarnada en el presente que se va hacia el pasado para reconstruir el futuro. Les digo, es un poco confuso, pero bastante bueno. Y también se enfrentan contra personajes nuevos como los personajes de Psionics, que a mí se me hizo bastante interesante porque son creados por una corporación y cada uno de ellos tiene como que poderes o psicopatías muy específicas y cada uno de sus poderes está ligado con su psicosis. Entonces lo que trataba de hacer aquí Fabian Nicieza es no solo darte a personajes con superpoderes, sino darte a personajes dañados a un nivel mental. Y este daño mental es lo que ocasiona que sus poderes funcionen de cierta manera. Y lo que me gustó de eso es la profundidad de cada uno de esos villanos. No nomás eran los villanos de la semana o los villanos del mes, sino tenían como que un giro bastante interesante. Y obviamente están los personajes del Folding Circle. Como les mencioné a un inicio, Ty quería que estos, ¿cómo se llama?, soldados americanos tuvieran relaciones con un grupo de mujeres vietnamitas para que tuvieran hijos y ella pudiera sacrificar a estos hijos para que ella adquirir poder total, los personajes, los hijos de estos soldados y estas mujeres vietnamitas son parte del Folding Circle. Son personajes bastante interesantes, todos obviamente son minorías, que se me hizo bastante interesante porque en Vietnam la mayor cantidad de soldados americanos eran minorías, obviamente. Y se me hizo bastante interesante este grupo. Me gusta cómo aparecen. Y uno de ellos en particular, el chico que tiene la chamarra azul, Midnight Spire, era un aliado de Night Thrasher. Él y su hermana Silhouette. Y después, después del accidente trágico que sufre Silhouette por culpa de Night Thrasher, más o menos. El odio entre Night Thrasher y él es total, pero a pesar de eso se unen para ser parte del Folding Circle por un momento cuando Night Thrasher se va. En realidad, mejor lean el cómic si se los explico, va a sonar muy complicado. Si lo leen, todo se entiende bastante, bastante bien. Y finalmente, en el número 25, ya como que descubrimos cuál fue todo el plan de Tai, cuál es el origen secreto de los New Warriors, cuál es el verdadero origen. Y de Night Thrasher, todo llega a su conclusión, y lo bonito es que al final, a pesar de que los New Warriors descubren que fueron unidos solo para ser usados, continúan unidos para seguir haciendo el bien, porque han descubierto que en la unión hace la fuerza. Y como podrán ver, hay tres nuevos reclutas al equipo. Está el chico con la máscara amarilla, que su nombre es Rage, es un niño que después de ser expuesto a basura tóxica queda gigantesco y fortachón, se vuelve parte de los Vengadores, lo corren de los Vengadores y se vuelve parte de los New Warriors, y funciona bastante bien en los New Warriors porque él y Speedball se vuelven muy buenos amigos y son como que el lado gracioso de los New Warriors. Darkhawk, un chavito que encuentra un amuleto espacial y tiene la habilidad de transformar, de crear una armadura a su alrededor, que le da superpoderes, y obviamente la chica que está mero arriba junto a Firestar, que es Silhouette. Y Silhouette, como les menciono, es esta chica que tiene poderes gracias a que fue engendrada de una manera mágica, gracias a Tai. Y Silhouette, su poder es mezclarse dentro de las sombras y teletransportarse a través de las sombras. Y curiosamente, el personaje es minusválido, no puede caminar. Pero a pesar de no poder caminar, es una de las mejores peleadoras del universo Marvel. Y eso me gustó, que no solo porque el personaje no pueda caminar, sea totalmente inútil. De hecho, aquí la podemos ver que tiene como unas muletas especiales y utilizando esas muletas puede pelear bastante bien. Aquí pueden ver una mejor imagen de Darkhawk y de Rage. Y otra de las chicas que fue parte del equipo fue Turbo. Detesté el traje ya que Mark Bagley ya se había ido. Y la persona que se queda a dibujar, creo que es Darick Robertson, no es tan bueno para rediseñar trajes. Turbo es un traje que te da los poderes ¿cómo se llama? De super velocidad. La niña encuentra el traje y se vuelve Turbo. No, ella no diseña el traje, nomás lo encuentra un día. Turbo es un personaje de los años 70 que muere de manera muy trágica. Después, finalmente. Vance Astro sale de la cárcel. Cuando sale de la cárcel decide que va a cambiar su nombre y se cambia el nombre a Justice. No creo que le quede el nombre en realidad. Yo creo que es muy difícil conseguirle un nombre a alguien que tiene poderes, ¿cómo se llama? Telepáticos o telequinéticos. Y por eso personajes como Jean Grey y Rachel Summers por años se quedan sin nombres y después les dan nombres que no tienen nada que ver con sus poderes, como Phoenix. Y en el caso de Justice, su poder no tiene nada que ver con la justicia, pero tratan de darle un sentido del por qué el nombre funciona, y de hecho hasta le dan una miniserie llamada Justice for Control. Yo soy gran fan del personaje de Justice, lo amo, lo adoro, es uno de mis personajes favoritos del universo Marvel, y les puedo decir sin duda que esta es una de las peores miniseries que he leído en mi vida. Es aburridísima, no la lean, es peor aún que la de For Control, de Night Thrasher. Justice for Balance, for de 4. En verdad, no, no vale la pena. Pero otra cosa que vimos con el personaje, desafortunadamente, es que ha tenido trajes horribles a través de toda su carrera. Este fue el traje que utilizó después de que salió de la cárcel. Después utilizó esta abominación. Después esta ridiculez. Y aunque no lo crean, uno de mis dibujantes favoritos, George Pérez, le dio esto que siempre me burlaba diciendo que era básicamente un traje que no le quedó a Nightwing. Y se lo terminaron dando a Vance Astro. Y después aquí podemos ver que cambie un poco el equipo, más o menos por aquí en Time and Time Again, y hay algunos trajes nuevos y se vuelven a enfrentar contra las esfinges, pero en vez de enfrentarse solo con la mujer o con el hombre, se enfrentan contra los dos. Hay muchos cambios de ¿cómo se llama? De tiempo. De hecho, estos dos personajes agarran a los New Warriors y los mandan a través del tiempo y el espacio, donde pueden tener experiencias para entender mejor ciertas cosas, sus poderes, a sus padres, etc. Hay algunos secretos que no se habían descubierto y aquí se descubren. Y también aparece una nueva agrupación de los New Warriors, juntada por el chico que tiene el paliacate. Su nombre es Bandit. Es el medio hermano de Night Thrasher, que odia a Night Thrasher, porque todas las oportunidades que tuvo Dwayne no las tuvo Bandit, ya que Dwayne creció rico y él creció pobre, porque obviamente su mamá no era la esposa del papá era la querida, ¿no? Y él, cuando el equipo de los New Warriors se va al pasado y es transportado a diferentes partes del pasado, tiene que reunir un nuevo equipo con Hindsight Lad, que es un chico que no tiene superpoderes, pero es muy bueno para planear cosas. Dagger, de Cloak and Dagger, que obviamente lanza rayos de luz. Turbo, Darkhawk y Power Packs. Más adelante, en algún día de estos, hablaré de Power Packs, un grupo de niños que reciben poderes de un alienígena. Y lo que termina pasando es que cada uno de ellos tiene un poder individual. Y lo que hace su hermano mayor, en dado caso, es absorber los poderes de todos sus hermanos para que él tenga los poderes de ellos cuatro. Y por eso se llama Power Pack. Y vamos a ver si creo que tengo algunas preguntas. Urizen dice gracias a lo que le estaba mencionando acerca de cómo del tema de las películas. Magek dice el High Concept se llama. Dije, ah, me parece perfecto. Magek, si tú le pones High Concept. Pero yo creo que High Concept es más que nada cuando dices, esta película es como Titanic y Arma Mortal. Eso es más o menos High Concept. Cuando agarras dos palabras o dos conceptos que ya conocemos, los unes para decirte cómo es la película, ¿no? Te dicen, bueno, es que Black Panther es como Tarzán y Batman. ¿Ya comprendes? Por eso se llama High Concept, porque estás agarrando dos conceptos que ya conoces y los estás uniendo en un tercero, ¿ok? Entonces yo creo que más, la palabra High Concept va más para allá. La checamos después. Lorna está trabajando en la estación. Yo he tomado la decisión de que, como todos y cada uno de los amigos con los que he trabajado en este programa, eventualmente terminan peleados conmigo, para evitar pleitos, ya lo voy a hacer solo de aquí hasta el fin de mis días, porque ya no quiero comprarme más problemas. Entonces, Lorna ahorita está en la estación, estuvo en el programa de la mitología y mañana estará en su programa ¿cómo se llama? ¡Ah! Se me olvida el nombre del programa de Lorna. A ver si me escucha un día estos, me va a matar. Pero bueno, y más adelante, ya cuando estaba a punto de irse Fabian y Ciesa, junta a todos los personajes, donde ellos finalmente van a tener que decidir quién se queda y quién se va. Algunos se quedan, algunos se van. Desafortunadamente, a Rage le dan el peor traje noventero que jamás he visto en toda mi vida. Y desafortunadamente, por muchísimos años tendrá ese estúpido traje. Peor aún que su original. Y eventualmente en el número 75 el título termina. Yo para ese entonces ya lo había dejado de leer. Yo solo leí hasta los números que escribió Feven y Ciesa. Cuando el momento que Feven y Ciesa se va, yo abandoné el título. Por un tiempo nadie más sabe de los New Warriors hasta que le deciden darle una nueva oportunidad al título. Con los New Warriors volumen 2 regresan algunos de los personajes, como es el caso de Namorita, que ya regresó a ser caucásica. Nova, que ya cambió de traje por ninguna razón, y Speedball, que también ya cambió de traje sin ninguna razón. Turbo también regresa y presentan dos nuevos personajes, Bolt y Aegis. Este título lo evadí como la plaga bubónica, simple y sencillamente porque lo escribe Jay Farber. Jay Farber es uno de los peores escritores que jamás trabajó para Marvel o DC. Lo odio con toda mi alma. Es uno de los peores escritores del mundo. Traté de leer este primer número y se me hizo horrendo. Y yo sabía que este estúpido hombre era malísimo desde que escribió esta basura, esta abominación, esta bazofia, que es un What If de Secret Wars. 25 años después, es el número 114, donde supuestamente los personajes, después de las guerras secretas, se quedan estancados en el mundo de las guerras secretas. Obviamente empiezan a haber ciertos romances entre los personajes y los personajes tienen hijos. El problema es que esos romances jamás existirían. Te paso tal vez posiblemente que Tormenta y Wolverine tengan una hija. Posiblemente, tal vez, en realidad no lo creo. Pero Capitán América y Rogue, ¿dónde está el punto de atracción? Esos personajes no tienen absolutamente nada en común. Al igual que Johnny Storm y Wasp, tampoco tienen absolutamente nada en común como para tener un hijo. Y en el caso, de hecho, obviamente podrán ver, la hija de Capitán América es la chica que está de verde. Y después, por ninguna estúpida razón, tienen un hijo, She-Hulk y Hawkeye. Y el niño tiene todas las habilidades de su padre como arquero, pero además está totalmente verde como su madre. Es estúpido. Esos romances simple y sencillamente no existían. Tenían todo un mundo para escoger de personajes, para buscar quiénes sí se unirían con quién, y esos jamás se unirían. Y lo peor de todo es que los niños salen con poderes muy básicos que en realidad no son tampoco interesantes. De hecho, hicieron una miniserie, perdón, una película animada igual de Marvel, donde eran los Avengers del futuro, y se me hizo más lógico. Los trajes se me hicieron más bonitos, todo se me hizo mejor, pero aquí es abominable. Y después también, como podrán ver, el villano es el hijo del Doctor Doom. No, es que tiene un bozal por alguna razón extraña, ¿no? Es malísimo el cómic, malísimo. Y ahí yo sabía que Jay Faber era malo, y obviamente me lo confirmó cuando hizo este cómic de los New Warriors, volumen 3, y también cuando hizo ¿cómo se llama? Trabajó con los Titanes. Y también destrozó ese título. En el momento que él tomó el control de Titanes, el título, creo que en los 4 o 5 números lo cancelan. De hecho, fue tan malo este título de los New Warriors que solo duró 11 números, ni llegó a los 12, que normalmente es lo que permiten entre 4, 6 o 12 para poder hacer un trade paperback o dos trade paperbacks o TPs. Pero ni llegó al 12, así de malo fue. Después salió este otro título de los New Warriors que no me gustó. Se me hizo muy ridículo la idea, y básicamente la idea era que los New Warriors se juntan para hacer un reality show. Se nota que eran ya los años 2000. La serie anterior fue del 99, esta serie es del 2005, y me imagino que como ya estaban pegando mucho los reality shows, decidieron hacer que los New Warriors, que nadie los estaba utilizando en ese momento, se volvieran estrellas de un reality show. Como podremos ver, aquí está Namorita, que es la que ya regresó a su tono azul de color. Nova, el gordito se llama Micro. Debris no aparece en la imagen. El que está de negro con rojo, obviamente, es Night Thrasher. Y también está Speedball. Si ustedes en algún momento leyeron el título de Fabian y Ciesa de New Warriors, sabrían que ni Nova, ni Namorita, ni Night Thrasher estarían de acuerdo. Solo fue una miniserie de 6 números, no leí ni un solo número, me rehusé, se me hizo bastante estúpido el concepto. Y lo único interesante que salió de ahí es que obviamente estos personajes son los que de alguna manera u otra terminan causando ¿cómo se llama esto? El intercambio de ideas agresivas entre Capitán América y Iron Man, que da inicio obviamente a Civil War. Y al final de todo esto, el único sobreviviente de ese equipo de New Warriors fue Speedball, que se transforma en Penance. Penance es cuando estás haciendo penitencia por algún gran crimen, y en su caso él está haciendo penitencia por la muerte de 128 personas. Y como podrán ver, tiene un traje que parece que lo hicieron en los años 90, que está lleno de púas, lleno de picos. Pero no solo tiene picos externos, también tiene picos internos, porque él quiere lastimarse para recordar el dolor que él causó a todas estas familias. Después de esto, sale el volumen 4 de los New Warriors, despuesito de la Guerra Civil. Este se me hizo algo interesante, porque lo que termina sucediendo es que Bandit, que es este personaje, el hermano de Dwayne Taylor, en honor a su hermano, decide tomar el traje que alguna vez su hermano utilizó y forjar un nuevo equipo de New Warriors para limpiar el nombre de ellos, para crear un nuevo legado de New Warriors donde su nombre no esté manchado por lo que estos personajes causaron en Stamford, Connecticut. Y aquí lo que él hace es que, como ustedes sabrán, en House of M, la Bruja Escarlata dice las palabras "no más mutantes" y muchos mutantes pierden sus superpoderes. Entonces, lo que hace Bandit es reclutar a un grupo de personajes que perdieron sus poderes, darle poderes, ¿cómo se llama? ¿Cómo puede ser? A través de trajes y equipo. Y de esa manera, este grupo de ex mutantes podrán regresar a ser héroes. Él utiliza a Beak, que perdió sus poderes, afortunadamente, porque vean, sus poderes lo dejaron totalmente horrible. Y le da el equipo de Vulture para que sea un personaje con capacidad de vuelo. Tenemos el personaje de Chamber, que igual sus poderes lo dejaron bastante feo. Y sus poderes eran sónicos, entonces le dan el armamento de Claw para que él tenga poderes sónicos aún. El personaje de Tattoo, ella le dan el armamento de Stiltman y genera un traje que le da esas habilidades. El personaje de Phaser, le dan los poderes, le dan el equipo de Beetle, que le permite también lanzar rayos como él podía hacerlo antes. Stacy X, que era una mujer con piel de serpiente y era la primera prostituta mutante que fue miembro de los Hombres X. Cuando ella pierde sus poderes, le dan el traje de Slide, que puede hacer que deslizarse rápidamente por el suelo y también tiene disparadores de telaraña. Y al personaje de Ángel, que era como una mujer insecto, a ella le dan poderes para que de calor y frío. Y obviamente este personaje creo que todos lo conocen, Jubilee. A Jubilee le dan el armamento de Wizard para que ella pueda volar y tenga otro tipo de poderes. Y se me hizo como interesante esta agrupación, pero sin embargo nunca leí ni uno de los cómics. Y después salió ya el volumen 5. Este lo quise leer y tenía mucha esperanza de que fuera bueno, ya que el líder o el que aparentaba que iba a ser el líder y tomar el punto centro-centro, frente-frente, iba a ser mi buen amigo Vance Astro, o Vance Astrovik, mejor conocido como Justice. Pero sin embargo, el cómic no tiene ni pies ni cabeza, está muy, muy, muy mal hecho. Hay personajes ya antiguos como Scarlet Spider, que es el nuevo Scarlet Spider, que en vez de ser Ben Reilly es un personaje llamado Kane. Aparece obviamente Speedball, el nuevo, ¿cómo se llama? Nova, que se llama Alexander, que es, se me olvida su nombre, pero algo Alexander. Y después también hay personajes nuevos, como el personaje de Hummingbird, que es esta chica con el traje verde, que además es mexicana y a algunas personas le llamó mucho la atención. Eso, hay un personaje inhumano, hay un personaje, ¿cómo se llama? Atlanteano. Sin embargo, leí el primer número y es aburridísimo, aburridísimo. Ojí el segundo número y dije, no, no. A pesar de que sea de Christopher Joost, el título, que se me hizo que Christopher Joost era muy bueno para escribir, de hecho me gustaron mucho sus números de X-Force. Detesté todo lo que hicieron aquí, leí hasta el segundo número y dije, hasta aquí quedé. Y igual fue tan malo y tuvo tan mala recepción que solo salieron en total 12 números y fue cancelado. Y como podrán ver, aquí está el equipo completo y no es para nada interesante y el arte también no era nada bonito. Y eventualmente, como podrán ver, en el número 12 el título es totalmente cancelado porque nadie lo compraba, así de malo era. Y aquí tenemos la agrupación que será, que aparecerá en la serie de televisión. Como podemos ver, está Squirrel Girl, Mr. Immortal, Microbe Debris, Speedball y por ahí debe de estar también Night Thrasher. De ahí solo dos personas o tres personas, cuatro personas, perdón, han sido parte de los New Warriors y solo dos de ellos fueron parte del equipo original. Estos son los actores que los van a estar interpretando. De hecho, creo que podemos ver que tienen como un cierto parecido. En particular, la chica que va a ser de Squirrel Girl, está bastante cachetona y yo creo que eso le va a ayudar bastante. Y como podemos ver, aquí tenemos a Squirrel Girl, fue uno de los personajes totalmente olvidados del universo Marvel. Después de su aparición en Marvel Super Heroes, si estoy en lo correcto, que fue el número 2, nadie más volvió a saber de ella. Es ahí en este número donde ella utiliza a sus ardillas para derrotar al Doctor Doom y lo logra. Pero su mejor aparición ya fue en la miniserie de la GLA. En serio, les recomiendo muchísimo esta serie, consíganla. Y ahí también podrán ver a nuestro buen amigo Mr. Immortal, que originalmente era parte de los Great Lakes Avengers y ahorita ya dentro de la serie de televisión será parte de, de los New Warriors. Su poder es ser inmortal, nunca puede morir, y dentro de la miniserie podrán ver exactamente por qué. En la Great Lakes Avengers at Christmas es donde vemos más acerca de sus personajes, y no solo eso, es aquí donde descubrimos que Squirrel Girl es invencible, nada ni nadie la puede derrotar. Aquí podemos ver la primera aparición de Mr. Immortal, que fue en West Coast Avengers, con los personajes de los Great Lakes Avengers. Y aquí está el número uno de la GLA, donde descubrimos cómo él adquiere sus poderes de ser inmortal. En realidad, se los recomiendo muchísimo. Night Thrasher, ya hablamos de él largo y tendido. Como podemos ver, aquí está utilizando su patineta, que de seguro va a utilizar en el show. Speedball, ya también hablamos de él. Microbe y Debris también van a salir en el show. Ellos obviamente son parte de la tercera versión del equipo de los New Warriors. Y ya con eso terminamos de hablar de este tema llamado los New Warriors. Espero que hayan disfrutado un programa más de Comic Manía. Les recuerdo, por favor, denos like en nuestra página de Facebook, que es Comic Manía MX. También, por favor, síganos en Twitter, que es arroba Comic Manía MX. Y sin duda, por favor, suscríbanse, denle like y compartan si pueden estos videos, que los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que es Comic Manía MX. Muchísimas, muchísimas gracias por estar conmigo y también por escucharme a través de tu radio online.com.mx. Espero que se hayan divertido en este programa. Déjenme ver si tenemos algún programa más. Dice Urisen, ¿ya hiciste la reseña de Black Panther? Sí, está al inicio de este video. Y finalmente dice Sensual Valente, GLA o GLA Misassembled. Se llama el título GLA y Misassembled solo aparece en el primer número, pero no es el título del cómic. El título del cómic es simple y sencillamente GLA. Damas y caballeros, ya se me fue demasiado el tiempo y Lorda me va a regañar. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros en esto que se llama Comic Manía. Les recuerdo, estoy vendiendo mis cómics y estaré subiendo fotos de los cómics que estoy vendiendo aquí en la página de Facebook. Si tienen algún interés en alguno de ellos, por favor, contáctenme directamente y nos ponemos de acuerdo. Ha sido un placer hacer un programa más de Comic Manía y nos vemos próximamente. Adiós.